estás preparado, el ángel malo te va a hacer sentir. Y si tú no estás preparado, el ángel malo te va a hacer sentir. No te duermas, hermano, vení. La batalla final ha llegado. Son 144,000 los soldados que Cristo ha sellado. Son 144,000 los soldados que Cristo ha sellado. Marque tu frente. Con sabor.